Allah es la luz del cielo y la tierra, luz sobre luz, alabado sea. Allah es la luz del cielo y la tierra, luz sobre luz, alabado sea. Allah es el dueño del cuerpo y del alma. Oscureció la noche y aclaró el día. Allah es el dueño del cuerpo y del alma. Oscureció la noche y aclaró el día. Allah es la luz del cielo y la tierra, luz sobre luz, alabado sea. Alza tus manos hacia Dios, pídele perdón. Él escuchará tu voz, ábrele tu corazón. Alza tus manos hacia Dios, pídele perdón. Él escuchará tu voz, ábrele tu corazón. Ven, ven, ven, caminaremos hacia Él. Ven, ven, ven, ven, hermano, ven. Ven, ven, ven, caminaremos hacia Él. Ven, ven, ven, ven, hermano, ven. Allah es la luz del cielo y la tierra, luz sobre luz, alabado sea. Allah es la luz del cielo y la tierra, luz sobre luz, alabado sea. Allah es la luz del cielo y la tierra, luz sobre luz, alabado sea.